aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. FM Asteroides, Asteroides FM 93.9, siempre sonando. 93.9. Estás 3 minutos para despegue y contando. Centro de control, inicio, secuencia de inicio, todos los sistemas en marcha. Ya llegamos, tengo sed. Centro de control, permiso para sedar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto. Ciudad de Hormigas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. Buenas, ¿cómo están? Empezamos acá bastante puntual también otra vez. ¿Cómo estamos, Hoy, mamita, lo que nos va a costar este programa. Hoy tenemos un integrante menos. Kita no está, como ya puso bien en Twitter. Tiene parásitos espaciales, entonces no pudo venir. Pero vemos que, por suerte, si lo acompaña, la semana que viene ya va a estar con nosotros otra vez. Escucha esta... ¿cómo se dice? Esta excusa 2.0. Me agarró la alergia, ¿qué es eso? Bueno, es primavera, no es primavera todavía. Bueno, ya estábamos acercando a la primavera y ya está, primero ese polen en el aire, ya empieza a agarrar alergia. Los estornudos nos hubiesen ayudado a rellenar mucho el programa. Hoy... Cortar las cosas a la mitad y volver a empezar. Claro, ¿qué botonera? Estornudo, por todos lados. Otra falta grande del programa de hoy es que no va a estar la botonera. No tenemos botonera, no tenemos saquita, no tenemos controlador, operador. No tenemos nada, somos dos contra el mundo. Sí, o sea, este programa, denos una mano. A huevo puro va a ser esto. Acompáñenos en las redes sociales porque si no, mami. Vamos a intentar vender el menos humo posible, pero bueno, a ver, no les prometemos nada, estamos al lado. Claro, ojo que tenemos... Kita nos dejó preparadas sus cosas. Vamos a intentar emular lo máximo posible. Nos dejó su último aliento ahí, tipo, la tiró y... Claro, chicos, se manda por mail. Y murió. ¿Qué es mail? Sí, bueno, hay que empezar a rescatar algunas cosas que hoy en día ya no se usan. Como el mail. Como... Manager. La mancha. Escondida. ¿Qué? Sí, esa cosa. Ay, capaz que siguen jugando los nenes. ¿Qué juegan en el gimnasio cuando va a primer y el segundo grado? ¿Qué juegan? Con los spinners, boludo, no, van a jugar a la escondida. Yo vi que cuando Wanda le dice a los hijos que Icardi estaba convocado, estaban jugando al aire libre, sin tablets, sin nada. Así que mirá, aprende de Wanda, nena. Y lo que pasa es que yo soy un nene y tengo una mansión con 5.000 hectáreas de fondo y una pileta y todo lo que yo quiero, capaz que también juego afuera. Bueno, sí, tenés razón. Bueno, vamos, hacemos un bloquecito con música y empezamos. Dale. Quédense, que ya venimos. Les mentí, solo escucharán a Kitty Kitty Kitas hablar. Te va a agarrar estrés, todo mal. Yeah. nuestro es Planeta Voz. Y no vas a dejar de escucharlo porque somos lo mejor que hay en la FM Astero y en cualquier otro día. Esto es Planeta Voz, rompiéndola en el lunes. Estás sintonizando. Estás sintonizando. 93.9 MHz. Estás en la radio más escuchada. Estás en la radio más escuchada. FM Asteroides. Frecuencia estéreo que multiplica tus sentidos. Multiplica tus sentidos, tus sentidos. La radio más escuchada. Asteroides. Mucho eco la nueva banda, ¿no? Mucho eco. Bueno, empezamos con el resumen de la semana porque es raro la semana porque acá en este país, como todo el mundo sabe, es un país de... Argentina. Es Argentina. Es un país muy argentino. Entonces, y el problema de Argentina es que hay argentinos. Sí, justamente por eso. Y decime, de todas las maneras que un argentino puede morir, ¿cuál te parece la más boluda? Ay. Y es merate porque, o sea, no seas clásico, no se murió comiendo un choripán, ni tampoco por alérgica a la milanesa, ni atragantado por el mate. Se subió a su ego y saltó. No. Ojo, a ver, los extranjeros no tienen mucho porque los extranjeros vienen de vacaciones a Buenos Aires. Son unos boludos, obviamente, ahí hay mucho. Claro, andate a las cataratas. No. Claro, andate por ahí. Bueno, pasa que hay un narcisismo colectivo innato en la capital que, bueno, obviamente, no, a todo el mundo no le puede caer bien. Es porque no experimenta todo el país. Aguanten los porteños, sería, ¿no? Claro, eso es otro tema. Bueno, pero sacando eso. Además de un ego mortal. Se me ocurre... Pará, ya sé cómo se pueden haber muerto. ¿Cómo? Estando en Plaza Italia respirando el agua usadísima de... De la salchicha. De la salchicha. Del chore y todo eso. No. Te doy una pista. Dale. No murió en Argentina, pero era argentina. Ah, está. A ver si por ahí te vas. Le robaron todos los órganos en un país. pero eso le puede haber pasado a cualquiera. Pará, si fue en un país latinoamericano le robaron los órganos. No. Fue... Creo que era en África. Lo mató un león. Casi, lo mató un elefante. No. ¡Un elefante! Bueno, ese no es. un elefante mató a un cazador profesional. Ponele. Un profesional no era. Era argentino. A unos 70 kilómetros. Es una reserva privada. Decime que lo mató, aunque sea, lo agarró con la trompa, lo revolvió por todos lados, ¿no? No, acá no dan muchos detalles, sino que, digamos que murió aplastado. Muy cliché, ¿no? Muy dibujito animado, tipo que se sienta el elefante y queda todo plano, ¿viste? Quedó como un pedazo de tela. O un charquito, claro. No, acá murió aplastado, sin poder dar su ataque, supuestamente. No sé, el elefante te agarra y... No sé. Te elefantea, no sé. Claro, Fue una reserva privada. No sé si las reservas privadas son para cazar o porque no se puede cazar. Eso ya hay que googleen, chicos. Claro, no podemos darle todo. Le estamos contando que murió un elefante. Claro. No, un argentino aplastado por un elefante. Claro. Se hagan un favor a su compatriota cazador y fíjense que es una reserva privada y para qué sirve. Y para qué no. Para morir sirve. Claro. Bueno, o sea, nosotros le contamos la noticia. Si quieren saber más, fíjense. Claro, no se han pensado. Bueno, vos viste cuando, o sea, en Capital, cuando te mueves en Capital o estás cerca de la ciudad, por ejemplo en Luján, sí, o en un panorama más contexto, más en otras urbano. Ciudades, no, claro, más urbanas. ¿Más metrópoli o No, ciudad. Cualquier lado, tipo, vos, cuando estamos hablando de internet de celular. Ah, está. Tipo, viste cuando vos querés mandar un WhatsApp o no te llegan un WhatsApp, que no tenés la E esa que te dice... Sí, personal la concha o Movistar. O lo que sea, que no tenés, no te llega nada y no, sí, tenés internet. La famosa E o la G, la G mami. La G la peor. ¿Qué es peor? Bueno, supuestamente sí. Nosotros estamos en el ranking mundial de internet. Sí. Adivina, más o menos, tira. Vamos, estoy haciendo de guiar mucho, pero bueno, hay que arreglar. Y le voy a poner, ¿entre cuántos países? No, todo, ponerle todo. Y para mí que estamos en el... No nos considero tan mal, ojo, unos 50. Ah, no, está siendo muy generoso. 80. Ahí vas. En el puesto, estamos en el puesto número 84. 84. 84. Los primeros tres se consideran Holanda, con 52 megas. Sí. De speedtest de celular. Ah, esto de celular. Claro, o sea, uno si contrata una cosa de internet, naturalmente en casa, uno tiene, puede llegar hasta 300 megas si quiere. Pero estamos hablando sí. De celular. No, celular es. Un montón, 50. Es un montón, 50. Además, yo ni siquiera yo en mi casa tengo 50. Es el doble de lo que tengo yo en mi casa. Bueno, está bastante bien. Yo tengo 5 megas con toda la fuerza que se me traba el video de Game of Thrones. Perdón, con 50 está Noruega, no Holanda. Holanda está segundo con 46 megas, casi 46, 47 por ahí. Y Hungría tercero con 46. Hungría. Pues, ¿dónde está Estados Unidos? Ah, ¿sabes qué pasa? Que ahí ese es el promedio, ¿no? No es el tipo el más alto de todo. No, es claro, es un promedio. Que a 46 fija va a tener. Ponele, puede haber gente que tenga 70 y gente que tenga 30. Claro, por ejemplo. Perfecto. Bueno, estamos ahí. Estamos en el puesto 84, no saber con cuánto. Pero supuestamente. Creo que era de 133 países. Sin mal, sí, más o menos. Hay algunas cosas, algunos países que tienen mejores cosas que hacer que el internet. Pero bueno, del último mes avanzamos dos puestos, como para que tengamos idea. Muy bien, muy bien. ¿Y en no tenemos ahí en computadoras el internet común? No, eso ya se puede ir a la mierda. No, si lo quieren saber, si gente. Si tenemos la NASA creo que tiene como 2 gigas. Si lo quieren saber, gente, Google puede. No, eso sí, eso se los cuento yo en el próximo bloque. Así ah, que, mirá vos. Tranqui. Ah, está bien. Ah, mirá cómo me tocó. Siguen. Ahí. Te sacamos la galera esa. Quita fila a sus títulos, ya me había sacado una noticia. Y bueno, más o menos eso. Ahora vamos a ir con el resumen más político porque tuvimos las votaciones claro. El día de ayer. Aunque no queramos ser políticos, inevitablemente tenemos que hacer. No, hablamos un par de perletas, un poco de gilada, un poco de aquello, un poco de esto. Y bueno, después un bloque ahí, un temita y volvemos. Dale. Les cuento, a ver, porque estoy acá. ¿Qué temas vamos a escuchar? Uno que está escuchando Willy en este momento se llama Late on Me. Que no sé quién es, pero bueno. Vamos. We lost our way. I don't know how we did it. We went so off course, and now you hide to numb your pain. Does this mean that we're over? Gotta let me know. Yeah, the ball is rolling past the two of us, but your feet ain't moving. Are you cool with us? And I'm caught in your mind, but it's like you've had enough. I wish you'd just tell me to go. Let on me, let on me. I'm saying we're cut in stone. You know we might not make it. Let on me, let on me. I'm saying this love is holding us, but are we gonna make it? Your feet ain't moving. Volvemos, estamos acá en Planeta Voz, son las 7 y 18 de la tarde. Nos pueden llamar por teléfono, ahí así nos ayudan a hacer un poquito de tiempo. Háganos ponemos por teléfono, hacemos que nos queremos. Claro, 497-620, el Twitter, arroba Planeta Voz FM, así. Por favor, estamos desesperados. Necesitamos ayuda. Bueno, pasamos a un poco noticias locales antes de hablar. Las elecciones acá a nivel local terminó dando un triunfo de Fernando Cassette de Cambiemos. Sí, por amplia diferencia, ¿no? Sí, 36,3%. ¡Bocha! Unidad Ciudadana, que es el frente liderado por Cristina Kirchner. Acá estaban Prince y Leo Botto. ¿Y dónde está Garrote? ¿Garrote? Todo el mundo quiere saber eso, no importa, cambiemos y eso. Todo el mundo quiere saber dónde está Garrote. No sé quién iba con Garrote acá. Sí, yo tampoco. ¿Cómo se llamaba el... ¿Era socialista también, chaval? Si era Pablo Verdejo, estuvo anteúltimo. No, mentira. 0,56%. ¡Qué campeón! Sí, una banda. ¿Qué onda, Garrote? Creo que, a ver, ¿sabés sumar? Mazo. Ponele, bueno, tengo que calcular acá. Ni sumándose los dos votos, o sea, los de Prince y los de Botto. Sí. Para que la redundancia. No le ganan a Fernando Cassette. Malísimo. Solo lo voté, pero malísimo. Yo puse en mi Twitter, pero qué garrón debe ser que vos te estás presentando hace como 6 años a las elecciones, venís fracasando y que venga Prince que se robó todo. boludo, no robó todo. Dejó algo. ¿Cómo? No pudo todo. Éramos muy chicos para saber cuánto robó. ¿Cómo era que decían de Menem? Hizo todo, pero... No hizo todo, pero quiso mucho, nadie puede negarlo. ¡Cuánta verdad! ¡Diga no, Menem de La Rioja! A mí ¡qué campeón! Me da mucha risa el vamos, Menem, vamos, ¿viste? El de la... El ¡vamos, Menem! Pero el último que está dejando la basura, la basura. Y se toca la mano. O sea, la cara con las manos todas llenas de mugre. Menem ganó La Rioja. Pero no lo habían invalidado a que... Tendría que haber invalidado antes. O sea, capaz que a él lo sacaron y ganó su partido. No, esto de mentira es todo un invento de que quieren desprestigiar a ese gran tipo. ¿Vos lo viste lo que parecía en...? No puede ni caminar. Apenas puede salir de la casa, no debe saber ni dónde está. Pero sin embargo gana. Es el señor Burns, literalmente. Esto es lo que uno quiere ser. Manejar una Ferrari siendo presidente... Jugar con la selección argentina de fútbol. De básquet. Salir de Susana, bailar con Adelescas más de una ocasión. Y obviamente, ser presidente. Claro. Que eso, bueno. Eso es lo de menos, obviamente. Bueno, es ahí tercereando como hace siempre Massa, al mejor estilo Massa, Federico Guibaud. Nacidos para tercerear. ¿Por qué vienen estos todavía a buchear? En la ancha avenida del medio. Bueno, ¿querés que te cuente un par de curiosidades de las PASO? Contame. Por ejemplo, en la escuela 14, un sobre tenía un preservativo con un número de teléfono. capaz que una presidenta mesa, un fiscal ahí, estaba lindo y pum. No sé si el preservativo estaba abierto o cerrado. Y si tiene un poquito de buen gusto y quiere que sirva de algo el teléfono que dejó, supongo que cerrado. Claro, es como, acá, usalo conmigo, pa. Claro. Le dice, los fiscales le dijeron al presidente de Mesa, esto te lo dejaron para vos. Mirá vos. Mirá ahí, man. No sé si no era alcohol el presidente de Mesa. Vamos. Estaba ahí, pero bueno, estaba en el extranjero. Qué garrón. Con su sangre. Igual, ojo, te pagan lindo. Te pagan unos... Sí, pero te pagan cuando estás ahí con tus hijos y tus nietos ahí jugando en el patio del fondo. Sí, o sea, en 1000 años. Bueno, pero... 1600 pesos, algo así, leí. Sí, más o menos así. Que es también igual. Bastante bien paga la hora. Está 12 horas casi. Pero son como unos 150 pesos la hora te pagan. Y bueno, pero estás saliendo de tu país. Claro. Y bueno, en otros sobres. Nada, te cuento una curiosidad. Dale, a ver. Que muchos estaban preguntando si uno se podía ir a votar haciendo cosplay o disfrazado. Había un señor que fue todo vestido de Argentina. Claro, bueno, hubo millones de vestidos de Batman, Mujer Maravilla. Estaba... diversos personajes de películas, anime. Sirius Snape. No, ¿cómo era? Severo Snape. No, así sí. Había una, se sacó una foto y dijo acá votando con Severo Snape. mira, en otro sobre, las autoridades no pudieron computar el conteo final porque había un folleto de hipermercado de Luján. Hubo mucho del Maustrulli también. Sí, y había boletas de Ricardo Ford. Sí, ese estuvo, ese también estuvo de mucho. Tony el Gordo. De Tony el Gordo. Bob de Patiño. Jimbo, de Britney Spears. ¿Cómo era que decía? De Britney era muy bueno. Britneríamos, algo así. Sí. En la escuela comercial apareció un sobre en cuyo interior pusieron un papel que decía aguante San Lorenzo que vuelve a Ortigosa. Ya no se puede decir volver Román, pero bueno, Ortigosa es... Claro, bueno, es San Lorenzo, lo máximo que se pueden permitir. Aguante Ortigosa, yo lo reban. En otras, votantes que habían colocado más de una lista de la misma categoría, repitiendo el candidato, por caso que uno, un sobre llegó a contener 10 votos solo de Cristina Fernández. Arre. El principio quisieron impugnar el voto, pero después, bueno, le dijeron no. Le contamos como que votó una sola vez. ¿Por qué? Porque creo que el reglamento es así. Acá dice tal como marca el reglamento. ¿Qué reglamento? Si votó mal. ¿Votó mal? No, una cosa es... si vos pones muchas del mismo, es como está claro a quién querés votar. En cambio, si pones dos, es como que me cambien los dos. En la escuela comercial una señora salió del cuarto oscuro y reclamó, ¿no hay boletas de Videla? Arre. Grande la vieja. Escuchá. Atónitos quedaron las autoridades de Mesa hasta que uno se percató y le dijo, ¿no será Vidal? O sea, por la gobernadora. Claro. Y llegó, sí, Vidal. No, señora, no participa Vidal. No, además de última tampoco tendría que... ahí sí te tendría que impugnar el voto por... voto cantado. Voto cantado. Ay, Dios, esta gente. Bueno, igual... bueno, igual ni Videla ni Vidal estaban votando. Igual mucho respeto a los ancianos que todavía van a votar. Porque, va, depende. No sé cuándo tenía la señora, pero si tenía más de 70... claro. Se acerca a votar ya es otra cosa. Como, ya que se acerque... como Mirta. Es... valorable. Porque... o sea. Entonces yo fui lo de mi abuelo a tomar mate, estaban durmiendo la siesta, así que... también es otra cosa que se respeta. Qué lindo, ¿no? No ir a votar. Malditos sean. Cuando cumplí... ¿cuánto cumplí? No sé cuánto cumplí, pero son nietijo. Ah, yo igual nosotros empezamos a votar los 18. ¿Qué teníamos? 18. Yo ya tenía 18 cuando... yo también. Otro dato, a ver, dale. Volviendo al coso, al tema anterior. Sí. Obviamente, estos fueron las PASO y se vuelve a votar en octubre. Así que si quieren ir disfrazados, pueden. La ley dictamina que tenés que estar reconocible por un cambio de identidad, ¿no? Claro, para que te miren la para cuando... y sea igual tu fotodocumento con vos mismo, ¿no? O sea, mientras no te tape la cara, podés ir disfrazado de lo que quieras. Perfecto. Entonces, pueden ir de lo que quieran mientras que se te reconozca la cara. Claro, tipo, ir vestido de Spider-Man, no podés. Porque... y pero no si te lo sacas, estarías revelando tu identidad. ¿Cómo? Si vas con todo menos la máscara, es como que estás revelando tu identidad. Más bueno, vale, pero anda hay como Clark Kent. Hay muchas cosas que... bueno, pero igual, según el coso que para mí me parece una estupidez, los lentes de Clark Kent tenían un coso hipnótico que no dejaban ver bien... la cara, no sé, un humo. Pero milagrosamente lo reconocía en la película la... bueno, pero bueno, tuvieron que cambiar un par de cosas del cómic, si no, no cerraba. Bueno, y por último, escuchate esta. Esta fue en la escuela 24 de Puro Nuevo. Ahí voté yo. Esa. ¿En cuál mesa votaste? 2-18. Ah, estábamos todos, la todos los Pin, los Pérez. Era todo, sí. Era Pin y Pérez eso. No, faltaron los presidentes de mesa en una mesa. Sí. Y agarraron, viste que agarraron los dos primeros que hay. Claro. O sea, si no va ni el titular ni el suplente, agarran los dos primeros. Bueno, dos jóvenes de 17 años llegaron temprano al lugar de votación y se encontraron con falta de autoridades. Según contaron varios fiscales, uno fue directamente convocado por los gendarmes. O sea, vení o vení. Qué garrón que te agarran de pichi así. ¿Qué pensás que soy? ¡Pichi! Y qué garrón igual, bueno, no, te cagás todo el domingo. Así lo creo. Y el chico le dijo, bueno, acá que le aviso a mi papá. y cual. El otro se ofreció voluntariamente. Le dijo, che, yo te hago la dos, amigo. Alto amigo. Qué garrón igual, tipo, que te agarran así. Me hace bofá y nada. Sí. Ah, si fuera yo, ya le diría, nada, pa. ¿Sabes cómo salgo corriendo? ¿Cuánto me pagan? Ajá. Nah, ¿qué? ¿Cómo sabes que te tienen que pagar? ¿Por qué? No quiero tanto a mi país como para hacerlo gratis. Bueno, pero date cuenta que los tipos que llaman para las mesas, le mandan un correo y toda la girada y saben que sí. Tienen que pagar. Además, los tipos que le dicen, che, vení, pum. Escuchá, la multa, si no vas, es como de 8.000 pesos. Tira. Sí. Tira. De verdad, pa. No sé, los canigias no van a votar y... igual ellos lo pueden pagar. Pero los canigias porque dicen, ¿qué hago para no votar? Me voy a no sé cuántos kilómetros hay aquí, ¿400? 400. ¿Se toman un avioncito? Y, pero bueno, no sé dónde votan los canigias igual. Cualquiera. Los canigias votan en embajadas en otros países. Yo no sé si son argentinos, ¿eh? Los padres, calculo, bueno, los sí, padres, pero sí, los son... chicos no. Si te, ¿no viste cómo hablan español? Ahora hablan bien. Pero... capaz que no sean argentinos. Mejor igual, ¿eh? Un tumorcito menos. Y bueno, básicamente eso por el tema de las elecciones. Después en el bloque que sigue, ahí sí vamos a ver un poco más seguimiento en redes sociales, por ahí si nos acordamos de algunos memes o... Y un par, así que vamos a buscar. Le vamos a dar con eso y lo dejamos escuchando a ver qué puede ser. O sea, ponernos ahí, pum. ¿Te gusta Soda Stereo? Sí. Bueno, vamos con Versión Americana. Clásico. Y se quedan y volvemos con todo lo que es redes sociales, todo lo que tenés que saber. Y todo lo que tenés que saber y un poquito más de humo. Si sos joven, porque tenés que saberlo. Y si sos más grande, porque tenés que ir a actuar. Por eso, tema ese. Tenés que saber. Aere. No, ATR. ATR. Are. Are. Thank you. Allá, abajo o arriba, arriba o abajo. FM Asteroides, Asteroides FM 93.9, siempre sonando. 93.9. Estás sintonizando 93.9 MHz. Estás en la radio más escuchada. FM Asteroides. Frecuencia estéreo que multiplica tus sentidos. La música nos une. La música invade tus oídos. 93.9 MHz FM Asteroides. La radio sonando a máxima potencia. ¿Qué? No sé qué pasó ahí. Había puesto un remix ahí. No cambia esto. No importa, pa, no importa. Bueno, gente, llegó el momento que todos estaban esperando. El fin del programa. Claro. No, y no es el fin del programa. Bueno. Mira, son las 7. Son las 8 menos 20. Sí. 19:41 de la noche. Sí. Tenemos mucho programa por rellenar, así que empecemos. Tenemos mucho relleno por delante. Bueno, vamos a arrancar por las redes sociales. Perdón, las paso en redes sociales. ¿Cómo es eso? Los candidatos en redes sociales. Ah, porque... una vez que terminó esto. Porque viste cómo estaba la gente por las redes sociales, insoportable. Mamá. Ay, Dios. Hay que opinar, uno hay que burlarse de última cuando las cosas se van de tus manos, de la gente, del país, cuando se va toda la mierda, ahí sí, tómatelo con humor. Pero hay gente, se las pasa mal en la época de votación, boludo. A mí no hay nada que me haya hecho más reír en la en las redes sociales que Homero en la parodia de La Bola en la Ingle, que dice 25.000 pesos por 6 horas todos los días es bueno, pero el garrote, es el garrote. No, pero el garrote es el garrote. Yo banco un montón las 25 lucas. Bueno, les cuento. Arrancamos por Nicolás del Caño. Sí, del Tub. Porque todos publicaron, pero dijeron más o menos lo mismo. Era como que todos ganaron. Pero ¿cómo no todos ganaron? Él sabe muy bien que no va a ganar nunca. Pero yo lo banco y siempre lo voto. Él puso muchas gracias y una fotito como diciendo en octubre por más frente de izquierda. Perfecto. El otro es Sergio Massa, que puso gracias con una fotito. Se copió totalmente del tú. Todos se copiaron de todo. Todos siempre se copian de la izquierda, es obvio. Arroba Guga Lustó, que es el Twitter de Martín Lustó. Valga. Ahí. Vaya. Bueno, se puso una foto con un gracias y un hashtag evolución en marcha. Que salió tercero. O sea, ni siquiera. Y tiene el auto en marcha ya. En octubre arranca. Teniendo en cuenta que las elecciones pasadas casi le saca la jefaturía de la ciudad a Vidal. A Larreta. ¿Larreta? ¡Ah! No, ahí. Igual yo la verdad. Por esos ámbitos no me muevo. La ciudad no me importa mucho. Estaban Martín Lustó, Elisa Carrió y Daniel Filmu del Frente por la Victoria, no, Unidad Ciudadana. Grande Larreta igual. ¿Larreta? Qué buen patiño que es. Qué buen compañero que es de Macri. Es lo que rescata el tipo. Alto mulo. Daniel Filmu puso... estamos orgullosos de haber construido Unidad Porteña para ser la principal fuerza de oposición de la ciudad de Buenos Aires. O sea, se le dio lo que nunca le pasaba, salir segundo. A ver qué pasó. O sea, segundo. Ahí es, para un peronismo es bastante. ¿Vos decís? Sí, segundear sí. ¿Qué sé yo? A ver, a mí me gustaría a veces... no me quejo, pero me gustaría tipo... ver las elecciones desde otra provincia, porque acá siempre se ven muy afectadas, siempre con la capital. Sí. Se contamina mucho el ambiente político. Ya de por sí no me gusta, pero no sé. Siempre lo mismo y siempre al final terminas viendo más la capital que de la provincia. Está claro que la Capital y la provincia de Buenos Aires son los dos puntos más fuertes. Ni hablar, porque es justamente el lugar que más gente ocupa del país, pero bueno. Pero este año, a comparación del año pasado, el mapa se ve mucho más amarillo que antes. Antes, hace dos años cambió. Mucho más globos. Mucho más humo ahí. Mamá, qué horror. El año pasado está claro que Cambiemos ganó. Con Córdoba, creo. Con Jujuy. Y con la provincia de Buenos Aires y Capital. Esos cuatro lugares. Sí. Igual Córdoba siempre fue una provincia, sí, bastante kirchnerista. No, Córdoba. Sí, Córdoba es peronista, sí. Un de la Sota. Pero bueno, Capital Federal es pro. Es asquerosamente pro. Asquerosamente burgués. Todo lo que puede ser asqueroso está ahí. Bueno, Cristina Kirchner, que esperó hasta las 4 menos 10 de la madrugada para decir ganamos, porque había silencio hasta eso. Cambiemos estaba festejando desde las 8 de la noche. Bueno, hay que meter suspenso. Bueno, ella publicó una foto diciendo gracias. Todos ponen gracias, todos se copian desde el caño. ¿No hay uno original? Escuchá, Elisa Carreo dijo: yo agradezco tanto a este pueblo, a toda la nación, nos hayan votado no, porque la república se ha reafirmado. Así habla acá arriba, que no lo sepan. Juntos es posible, pues. Y después publicó una foto con Macri. Ay, Dios, es un comodín ese Carrió. Y bueno, también por otro lado, vale para todo. Carrió es Carrió. Te carrea siempre. Es la primera. Carrió literalmente esta elección. Ay, Dios. Es la primera vez que gana. ¿En serio? Sí, siempre. Antes conseguía menos votos que Del Caño. Con Del Caño no, boludo. Poniéndolo bien, o sea. Ya está. Del Caño va aumentando, ahora tiene que llegar al 5%, obvio, creo. Obvio, papá. Antes no llegaba ni al 2. La izquierda va a reinar el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el frente de izquierda e izquierda al frente? Es que uno tiene Del Caño y el otro tiene Garrote. Qué grande era San Felipe. Por todo eso, Garrote. Qué campeón, boludo, ¿cómo lo banco? Hay que meter eso en la botonera, yo me voy a poner en campaña. Bueno, más o menos ahí, ¿y qué más? Estaba otro de los que estuvo picante en las redes sociales durante las elecciones, fue Marcelo Tinelli. Que arrancó desde las 3 menos 10. Bueno, fue durante todo el día, pero ahí se puso más picante. Arrancó a las 3 menos 10 y dice: vamos, muchacho, cargando los datos que hay que llevar a los chicos al cole. ¡Arre! Después fuimos unos adelantados con el 38-38, lo de la AFA, que lo cagaron. Ay, Dios. Se viene el 34-34. Apuren que 22-30 empezamos el Bailando 2017, o sea, al otro día era. ¿Calculan el resultado final para esa hora? Y después, mientras Cristina empezaba a saludar a los distintos que los ayudaron. Sí, besito. Empezó, ¿los van a nombrar a todos? Vamos redondeando. No importa si te olvidas de alguna. Obvio que no importa, boludo. A ver, ¿qué va a saludar a todo el mundo? Si no. A ver. Que se jodan. Yo cuando saludo a mi familia, yo hola, Pablo, mamá, y ahí quedo. Tengo hermana, pero ya saben que le mando saludo también. Claro. Bueno, los políticos igual. Bueno, vamos dejando un poquito la política de lado. Dale, por favor. Y vamos a ponernos en. Para cosas que son re importantes. ¿Cómo qué? Primero voy a meter un bocadito que voy a decir: no se pierdan. Calculo que será 7 y 5 y 10. 7 y 5 ya han pasado hace 40 minutos. Perdón, 8 y 5, 8 y 10. El No Te Conoce Ni Tu Vieja. ¿Ah, sí? A vos te va a encantar, Pérez. Igual. ¿Y la gente? Para la gente que se nos sintonizó el programa pasado, que presentamos a Tongo. Le Tongue. O Le Tongue. Sepan que el chabón puso me gusta a un comentario que le dejé en su video de Twitter, de YouTube. Así que un campeón. Nos van a esperar. Feliz para toda la vida. Sí. Ahora sí. Seguimos. Se publicó esta semana los nombres más elegidos en Argentina en los últimos 100 años. ¿Agustín? No. Tiene que ser uno. No, déjame adivinar. Pará. Hombre y mujer, ¿no? Sí. Bueno, te voy tirando. Primer hombre, después mujer. Agustín ya está, dijiste que no. No. Camila. No. Ah, La Jenny, no. No, pará. De hombre. En los 90, un hombre muy famoso era Agustín, justamente. Martín. No. Ah, a ver, de chica, ¿puedes decir actualmente o qué? Y desde los últimos 100 años, me decís vos. Ah, dale, dale. Fueron no cambiando sé, igual, ¿eh? Tipo van teniendo picos. Cada década va cambiando. Los 90 era Agustín, Micaela, Camila. Ahora los 2000 se fue variando, tipo... Carlos. Y después, ahora esto se dio un tipo una moda, que todos se llaman Ciro. Esos nombres de que hace 5 años hubiésemos dicho nombre de vieja, nombre de viejo. Claro. Nada, playa con el nombre ahora. Bueno, te cuento que durante 38 años, o sea, esto se mantuvo... sí, se mantuvo, o sea, constante. Sí. Juan Carlos fue el nombre más popular del país. Y María Belén, de mujer, lideró el ranking de las listas desde 1986 a 1997. María Belén. María Belén. Viste que antes era muy común esto de nombres compuestos. Claro. Yo tengo, seguramente conocerás un montón de... Yo tengo amigos que llamaban, ponele, Juan Antonio. Está Juan Pedro un montón. Sí. Juan Agustín. Juan... Bueno. Nosotros como un par de giros nos llamamos Cristian. Sí. Y hacemos un programa juntos. Mirá vos. Y tenemos las mismas iniciales. Y nos dicen quite a los dos. Nos dicen quite a los dos. Él se llama Cristian, yo me llamo Cristian. El segundo nombre mío es Ariel, el de ese Adrián. Sí. Y mi apellido es Pidín, el de Espero. O sea, somos los CAP. Tenemos la misma edad, cumplimos los 12 de septiembre. Con 10 días de diferencia. No sé, somos muy distintos, pero... Todos somos Virgo, y también somos Virgo. Tómalo como quieran. Claro. O sea, somos doble. Doble virginidad. Qué raro. Ahora es posible, a través de una aplicación, conocer con certeza cuántas personas se llaman como vos, según el año. Había un juego que salió tipo hace 2 años. No un juego, era una boludez. Tipo, que vos tenías que poner tu fecha de nacimiento. Ah. Y con sabías quién había reencarnado en vos con la fecha de la muerte del tipo. Oye, bueno, y estaba en realidad, ¿no? Y estaba también tumuerte.com. Ah, esa no. Que no te jugué, decía no. Cómo ibas a morir. No era tan yetijo. ¿Nunca lo jugaste? No, por suerte. Jugué a muchas cosas peores, y lo admito, pero bueno, esa fe de esa por lo menos. Siempre era cosas, nunca ibas a morir bien, tipo, te moriste feliz. Siempre te moriste atropellado, te moriste de una insuficiencia cardíaca mientras estabas manteniendo relaciones sexuales. Esa es buenísima. Es muy buena. Bueno, pero... Igual date cuenta, ¿cuál es el promedio común en que la gente muere dormida en su cama? Es mínima. O sea, en realidad son realistas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sigo. Mirá, esto es una aplicación que lanzó el Ministerio de Modernización en base a los datos del Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior. Sí. Esto es desde 1922 hasta 2015, viste, los últimos 2 años, como que está todavía... ahí. Sí, contándose. Dale. La lista contiene más de 2,9 millones de nombres únicos y más de 60 millones de registros. Los cambios de década también definen la tendencia en cuanto a la elección de moda. Ponele, en 1922, José y María lideraron el ranking. Típico. En cambio, Benjamín viene siendo el más elegido desde 2009. Benjamín, sí. Ese era, no me salía. Y el preferido es 2016. Sí, Benjamín, Jazmín, también. Me hiciste acordar también, Belén también es muy, muy, muy usado. Mira, en lo que va del año, con el nombre Benjamín ya fueron bautizados más de 3.000 niños. Me acordé de otro, muy noventero, terminando la década de los 80, entrando a los 90, bien furioso, bien picante, Sofía. Era fija, la vieja confiable para Sofía. Tío. Sí, Sofía, Sofía hay un montón. Los famosos también tienen influencia en las decisiones que toman los padres a la hora de poner el nombre a los hijos. Por ejemplo, Diego Armando. Seguramente conocerás Diego que el segundo nombre es Armando. Especialmente en el 81, cuando pasó de Argentino Junior a Boca Juniors. Se cambiaban de nombre. Claro, o sea, no se cambiaron, a los hijos le ponían. Y cuando en el 82 vino el Papa Juan Pablo a la Argentina. Claro. ¿Juan Pablo II fue o el primero fue el que vino a Luján? Juan Pablo II. Cambiado. Que vino en el Papa Móvil. En el Jet Móvil. Venía de Italia en el auto. Era un superhéroe. Y hasta 1970 fue la moda poner nombres largos, compuestos. ¡Qué horror! Tendrían alrededor de 13 letras. O sea, entre poner Juan Agustín. Ahora dice que últimamente la moda está en nombres extravagantes, ¿te acordás? Loreta. Que le puso Ceneice y le puso con S en lugar de con Z. Qué horror, pobre pibe. Igual, por suerte existe que cambiar su nombre. Igual a vos no te pasa cuando te agarran esos desagradables mambos en el que por esos flashes de tu vida decís, ¿cómo lo voy a poner a mi hijo? Sí. Eso es horrible porque estás planeando tener hijos, es horrible. Ya estás pensando en eso. Es horrible. Pero a mí me pasa que mi apellido no me gusta. Es horrible. No, claro, tenés que ir a buscar algo. Tiene que ser pegue. Un nombre común, ¿entendés? ¿Para qué esperes mi apellido? No le puedes flashear los nombres, no tenés tipo un nombre medio alemán, medio solo que queda Schroeder, qué sé yo. El apellido te claro. La reca. Encima, no es que voy a decir, bueno, a ver qué puedo usar. Uso el de mi mamá, López. No, me cae, ni eso, no la remo ni en pedo. O sea, que yo le quiero poner, por ejemplo, quiero flasharle, ponerle un nombre bien, bien flashero. No sé. Alexis, ponele. Alexis Pérez. Horrible. Horrendo. Es como, nombre por más que sea. Bastian Pérez. Claro. Qué sé yo. Oriana Pérez, horrible. Ah, ese más o menos, pero. Ojo. Ojo, bueno, no quiero tener hija, peor todavía. Sí, vosotros, me veo muy mal padre. Qué día. Bueno, y había. Me acuerdo que en el Mundial 2010. Bubuzuela, no le llamamos. María Bubuzuela. Qué horror. Y el otro era. Algo era Fernando Yabulani. ¿Te acordás que era la pelota que se sí, movía toda? Pero encima Bubuzuela, ¿no? O sea, es una trompeta. Una cosa rara. No es un invento quinto maravilla del mundo. Y después, no sé por qué tanto fanatismo por la Bubuzuela, la verdad. No, eran re gente. Era una pelotudez bárbaro. Me terminaron alegando los pibes, pobre. Y otro le había puesto uno hincha de San Lorenzo, me acuerdo que le había puesto algo de Buteler. Campeón. Sí, ellos son la Lorenzo Buteler. No, mamita. Ay, Dios. Y eso básicamente. Pero les cuento que si quieren saber todo sobre su nombre, ponele, pueden entrar a nombres.nombres. Dejale el link en el Twitter y listo. Bueno, pero se lo digo rapidito. Bueno, dale, nombres.historias.datos.gov.ar. Sí, se lo vamos a bajar el enigma. Tanta vuelta. Yo bueno. A mi hijo le voy a poner yerba mate. La tranquera. si me sale nene, le voy a poner mate. Y si sale nene, le voy a poner yerba. Mate sí. Pérez y yerba Pérez. Sí. Pero Pérez mate. Puedes hacer como, viste, el José María y María José. Tipo, te ahorrás. Yerba mate Pérez. Yerba mate, el otro le pones mate yerba. No. Ponele. Si es mujer, le pones yerba mate. Y si es varón, seba mate. Ah, ojo. Guarda, y seba con C. Olvídate. Bueno, vamos a dejar a un lado los nombres estos. Y vamos a pasar a decirte. Está bien, vos decís, ¿qué pasa? Google. Le aparece competencia y la compra, ¿no? Claro, la tormenta hace eso. En realidad, las grandes compañías hacen eso, en realidad. Pero bueno, acá te muestro un caso en que Google no solo que no puede comprar la competencia, oh my god, sino que le tiene que pagar, o sea, alimentar a la competencia para asegurarse vida, por así decirlo. Si pasan esas cosas, tenemos que asustarnos. Sí, sí, sí. ¿Quién sí. es? Mira, Google paga a Apple para seguir siendo el motor por defecto de búsqueda de iPhone. Tenía que ser Apple. Lo agarraron de ahí abajo. Pero ¿cómo repetirlo, por favor? O sea, si vos querés que cuando en el, viste que vos tenés la pantalla de inicio arriba para buscar sí. por defecto, si querés que por defecto sea Google el que se encargue de esas búsquedas. En Android. En Apple. Ah, en Apple. En Android sí, porque ya es de Google. Claro. Pero. Ah, en Apple. No, yo iPhone. No tengo un iPhone y jamás voy a tener. Pero bueno, no sé qué buscador tiene Apple. ¿Tiene Google? Tiene Google porque los tiene ahí agarraditos. Se rumorea en ciertos medios como Business Insider que la cifra alcanza los 3 billones de dólares. Arre. No sé si estos son los billones nuestros o los billones de Inglaterra, que vendrían a ser 3.000 millones. No sé. Es mucha plata, en fin. Sí, es bastante plata. En un acuerdo que podía representar el 5% de las ganancias operativas de Apple. O sea, mucha. Google alimenta en cierta manera su competencia en el apartado de smartphones, ya que tiene que asegurarse dos mercados. Dos a los que compiten y después están ahí en el cuartito tomando champán y riéndose de la gilada. Olea te dice, che, ¿cuánto me cagás este año? Y todo bueno. Amigo ahí. Mirá, está ahí Steve Jobs, todo zombie ahí tomando un whiskacho. Lo recitaron, obviamente, porque no sabían qué hacer. Un whiskacho ahí con Bill Gates. Así que bueno, ahí les tenemos que Google no gana en todos lados. Poner. Y si gana, le cuesta. Ponele, también. Bueno, acá estaba básicamente lo que dijiste hoy, pero te amplío un poco. Lo de la velocidad de internet de los países. Ampliamos, sí. Sí. Vos dijiste que Argentina estaba en el puesto 86. A 84. 84 en... Está bueno, te cuento. En internet de celular, o sea, red móvil. Mirá acá encontramos una discordia, porque yo tengo que... Argentina está en el puesto 86 en red móvil con 12,96. Lo que pasa es que vos estás desactualizado, porque 86 estamos el mes pasado. Bueno, pero... Ah, no, no. Acá me parece que en red común sí estamos con puesto 84, con 14,34 megas. El país con más internet en red común del mundo es Singapur, con un promedio de internet de 154 megabytes, según el análisis. ¿Promedio? Sí. O sea, hay gente que tiene 200 y gente con 100, gente que tiene 300 y otros con 50. Pero... ¿Qué hace Singapur contando internet igual? Eso es lo que te digo. Ojo, Singapur capaz que tiene el mismo derecho a estar al frente de la computadora todo el día al pedo como nosotros, como cualquier tipo en el mundo. Pero... ¿Qué sé yo? Y pasa que ahí los países... Pero es que llega un momento en que no cambia tener 200 a 300. No cambia, es demasiado la velocidad. Ahorrás segundos de última. Eso... No cambia si es Coteflán, porque vos tenés 200, 300, 500, te va a andar mal siempre. Yo por suerte tengo más Coteflán. Mirá, acá sube una foto que quitas. Sí, lo vi. Es un espectro de humo, que es básicamente lo que estamos haciendo. Es prácticamente nosotros, somos una combinación en que ya dejamos nuestra forma corpórea y ya somos una cosa de humo gigante en toda la radio. Somos humo, en la radio hay humo y no se está prendiendo fuego. Pasamos a otro tema. Cómo me encanta este tema. Pero vamos a un tema de charla. Instagram permitirá hacer transmisiones en vivo con un invitado. O sea, una especie de Skype, pero que te vea el resto del mundo. O sea, tus seguidores. O sea, tipo un live, pero... Pero invitás a alguien para que aparezca. Tipo un hangout, ¿te acordás lo que decía Google? Sí. Bueno, eso. Por el momento la función... va a estar disponible como siempre cuando lanzan algo para un pequeño grupo, como hace Facebook con los recuerdos, que a mí todavía no me apareció. O sea, ya es un pequeño grupo el que no tiene eso. O sea, a mí el celular me dejó de actualizar cosas hace muchos meses. Yo no entiendo por qué no me aparece a mí todavía. Porque es un gil. Soy un gato. Es un gil, es un gato. Seguimos con Instagram. ¿Alguna vez te imaginabas que Justin Bieber podía ser rechazado por alguien? A ver. O sea, sí, la pregunta es fácil. Me dejás bien mal parado, porque, a ver. Si a vos te habla Justin, ¿no te entregás? No. Sobre todo, primero que nada, porque es canadiense. ¿Qué? Una razón no es yankee. No. A ver, no digo que prefiero que sea yankee, pero es canadiense. O sea, es como... No te quiero argentino, pero es uruguayo, ¿entendés? Es lo mismo. No sé, a ver, a mí me va y me viene, pero ¿qué pasa con Justin? A ver, ¿qué eligieron? Bueno, Justino. Joystick Bieber. Le habló a una chica. En realidad, hay un gimnasio que subió una foto de una chica que trabaja ahí. Está. y Justin le habló al un mensaje privado a la página esa y le dijo: ¿quién es la chica de la última foto? Tranqui. Entonces la chica sube al Twitter: mirá lo que me acaba de pasar. O sea, boluda, yo te pregunté por vos. Justin, no me digas. O sea, Justin. Y viene un chico y dice: no es Justin, es Justin. Justin es de Pisces. Claro, el chico Justin preguntó: ¿quién es esa chica con un emoticón de corazón? La de su último post. Y ella puso: Limao. O sea, claro, la estoy cagando de risas, ¿sí? Vendría a ser. Justin Bieber acaba de escribir un mensaje al gimnasio donde trabajo y ha preguntado quién era yo. What the fuck. Está bien. Ah, encima la mina vende humo. ¿Y ella qué hizo? Lo rechazó en forma de collage. Subió fotos de ella y su novio y le dijo: tengo todo lo que necesito aquí mismo. Una campeona. Una campeona. Mirá, no sé. Perfecto, o sea, le metí el novio y le dijo: ah, no, tengo lo que necesito. Bueno, vendemos, es porque nosotros igual, ¿eh? Sí, o sea, te la lástima y decís: ah, te rechazo y... Bueno, por ahí le va mejor. Ojo, rechazar. Ojo, no tengo que ver tentador burlarse y dejar medio mal parado a un tipo tan... Como Flandria cuando no lo dejó a Tinelli comprarlo. Claro. Es como... O sea, es difícil no dejarse llevar por la tentación de bardear a alguien que es tan nefasto como Justin. Pero... ¿qué sé yo? Después te respondes en las redes sociales. Hay gente que te rebardea. Podría igual no haberlo escrachado así. Es como la bomba tucumana. Bueno, aunque no te parezca, aunque no lo creas, esta no es la primera vez que le pasa. Créeme que no me sorprendo, pero ¿qué pasó? Ya lo intentó en 2015 con la ahora conocida, por mí no. Guarda, estuvo 2 años sin fracasar el tipo. El chabón dijo: bueno, lo voy a intentar de vuelta. Plum, fracasó en 2015, después tuvo un año pleno que estuvo 2016. Se tomó un sabático de sin fracaso. Claro. Recién ahora fracasó de vuelta. La chica se llama Cindy Kimberly. El cantante publicó una foto de ella en su cuenta y preguntó a sus seguidores: oh Dios, ¿quién es ella? Qué fantástico. Para oh my god. Cindy en ese, oh my god. Oh my god. Cindy en ese entonces tenía 16 años y 80.000 seguidores. Alta menor. Alta menor. No importa, soy Justin. Va a jugar conmigo. En la playground. Gracias a esta curiosa anécdota, la vida de la joven ha cambiado radicalmente. A los pocos días del suceso, un ojeador de una agencia de modelos se acercó a la casa de Cindy en Denia y le propuso mudarse a Barcelona, donde le consiguieron un piso, un entrenador personal y un nutricionista. Are. ¿Viste lo que hace Justin? Es como una varita mágica. El chon de una remano. ¿Ya está conmigo? Nah. Bueno, aguanta que... Te consigo... Ahí te consigo, mola. ¿Te gusta España? Le recon... O sea, de 80.000 seguidores a 3,1 millones. Crack. ¿Ves? Para los que lo guardean a Joystick. Que dicen: no, no, es forro, no sé qué. Le barra el piso con la bandera. Qué imagínate. Chon, como ayuda a la gente. Ay, Dios. Es un efecto colateral, Joystick. Tiene 3,1 millones actualmente la chica esa. ¿Chica? Sí. Ahora la voy a buscar. Pérez. Le voy a preguntar si no quiere ir acá. Al programa. El que no conoce a Dios. A cualquier a santo le reza. Y el que no conoce a Ask. Ahora le reza a Saraha. ¿Qué es Saraha? Saraha. Saraha. Es una aplicación que permite enviar mensajes anónimos. Una especie de Ask. ¿Como Curious Cat? Una especie de Curious Cat. Pero esto es Saraha. Es un nombre horrible. Sí. Porque, y bueno, ¿sabés dónde es, no? Tiene mucho nombre tipo a broma de penes. Tipo Saraha. No, es más Alaska Lag. O sea, es de Arabia Saudita esto. Ah, mira. Es una nueva aplicación de mensajería anónima que se convirtió en unos meses en una de las más descargadas del mundo. Pero se desvió de su objetivo inicial y ahora es usada para el acoso entre adolescentes. Es buena cosa. Permite crear una dirección web personalizada en la que cualquier persona puede dejar un mensaje anónimo sin que se pueda contestar al comentario o continuar la conversación. O sea, yo te la quiero boquear, ¡pum!, y no está, no me la puedo contestar. Es como quédate pillo. ¡Qué horrible! ¿Quién la compra eso? O sea, no sé si es gratis, no me importa, pero me refiero a comprar como idea. Claro, sí. Los infelices nomás. Sí, hay gente que... Ojo, a mí ya en Snapchat me van llegando dos personas que me mandaron el link para que los bardee. Es como un... Tomá, bardeame. Es que sí. Porque última, a ver, si yo te mando y después yo te contesto y así girada como un chat cualquiera, pero con un nombre distinto. Qué sé yo, son todos iguales y bueno, puede entrar. Pero un tipo que viene, dice, son un gil, son un gato. Ay, ¿y qué? No entiendo, es como el coreo, cara. Hay gente que se lo abre, o cosas así, es para bardear, ¿no? La gente gila, aprovecha la red solo para bardearte. Bueno, pero de última, en Curious Cat, en ask.fm, vos podías responder, podías elegir si querías que eso se publique o no. Ahora en cambio se publica y vos tenés que borrar después. Hagamos uno para la radio, así nos bardean. Ojo, ¿no? Pero ya nos pueden bardear directamente en Twitter. Sí, pero no le vamos para a que la gente no diga, mirá cómo bardean la radio los pobres chicos esto que lo están haciendo, como para zafar de eso, seguro no hay ninguno, pero uno nunca sabe. Que nos bardeen por de anónimo. Es que creo que nos bardeamos solo nosotros haciendo eso. No. Nosotros no nos bardeamos. La gente envidiosa nos bardea. Ojo, nosotros damos muchos piezos, ¿verdad? Pero bueno. Escuchá cuál era el objetivo inicial de esta cosa. Hacer amigos. Ayudarte a descubrir tus fortalezas en áreas de mejora mediante la recepción de impresiones de empleados y amigos de una manera privada. Sos un gordo infeliz. Tienes razón, estoy gordo y no soy un tipo muy positivo. Y ahí el chaval adelgaza y es un campeón. Tengo kilos, velocidad no, felicidad no. Parece, en esos casos ayuda. Es muy inocente ese objetivo. La verdad, es demasiado noble como para que funcione en internet. Demasiado noble. Hagamos una aplicación para ayudar a la gente. No existe. No existe. Al toque se desvirtúa, muy fácil. Demasiado anónimo. Bueno, esto se fue trasladando a jóvenes por la popularidad de Snapchat, porque creo que se puede enganchar con Snapchat, entonces vos lo compartís más fácil. Se escacha. Le agarra un poco de cinta y engancha. Entonces eso, o sea, ya pasó Ask, ya pasó Curious Cat, ahí tenés Sahara. Pero te lo tenés que bajar. Sí, bajen y guarden más, si quieren. Una motivación. Sí, ya que el Pere tiró la idea, él lo va a crear. Bueno, según estudio de numerosas universidades conocidas en el mundo entero. Ya eso es más humo que nosotros. Igual eso lo acabo de inventar. Dice que fotos de Instagram permiten diagnosticar la depresión. ¿Cómo? O sea, esto lo dijo un estudio de la Universidad de Vermont. Arrojó que según los filtros utilizados en las imágenes que se suben a las redes, leían cuota, se puede determinar si una persona sufre de depresión o no. Ah, claro. A ver, mira qué cosas para investigar en una universidad tan cara como la... ¿Cómo dijiste? Vermont, justamente. Los tipos se dedican a ver el filtro de Instagram, a ver cómo juega con tus emociones. Dejate joder. No. Viejo. ¿En serio? Yo creo que esta noticia es mentira. Y que las universidades sirven para algo. Mira, escucha. Los resultados del análisis determinaron que las personas propensas a sufrir depresión publicaban fotos más azules, más oscuras y más grises, como lo hace el filtro Inwell o el de blanco y negro. Otro aspecto que se percibió en las personas con depresión es que suben pocas fotos con caras de personas, lo que demuestra que comparten en entornos más pequeños. Al contrario, las personas sanas... Ah, sana, al toque ya te califica, ¿viste? Sí. ¡Pum! Las sanas utilizaban filtros como Valencia, que da un estilo más brillante y cálido, dándole más vida a las imágenes. Yo no uso el Valencia, yo uso a mí me gusta el Lark. Yo ni me fijo, yo hago así, tac, tac, tac. Uy, me gusta este, pum, lo meto. Y está sacando una foto buena. Ya por sí casi ni siquiera mi celular no me permite tampoco spoilear mucho esa aplicación, pero a ver, chicos, no se preocupen, no son deprimientes por usar un filtro. O tal vez sí. Bueno, esto lo hicieron. Los investigadores solicitaron a 166 voluntarios que compartieran sus fotografías y sus historias sobre salud mental para luego ser analizadas sobre un estudio psicológico sobre las preferencias del brillo, el color y el sombreado. ¿Esas personas eran del mismo país? No sé, no dice. Bueno, eso también tiene que tener mucho en cuenta. Porque entonces no es un problema global, sino es un problema de su país. Igual, yo tuve una charla en la universidad de esto. ¿De Vermont? No, Data Science se llama lo que hacen. ¿Qué, en la FADU? Sí, fue un programador que estudió. Obviamente no, pues no sería programador. Ponele que era programador. Daban cosas como, viste, teniendo los datos, vos podías comparar un montón de cosas en el mundo. Por ejemplo, comparar datos que nada que ver. Ponele, qué sé yo, en invierno hay más asesinatos. O sea, comparás esas cosas. Obviamente no depende de si hace más frío o va a haber más asesinatos, pero vos podés comparar lo que sea que puede llegar a coincidir, pero oh, si lo comparás con muchos años... Ojo igual, porque no, en invierno dormís más calentito, más rico, y por ende si vos te cortás de mambo cuando alguien está durmiendo, un tipo así se levanta con más ansia de matar gente. Es un... Una cosa lleva a la otra, boludo. Yo un día me voy a levantar re cruzado y voy a empezar a matar gente. Ojo. Guarden este programa. Está grabadísimo. Creo. Grabadísimo. Ya me metí preso, boludo. A ver. Creo que no me queda nada más. Mejor, Kitty, ya está. Ya estamos, ¿no? Vamos con. Quédense. Vamos con unos temazos. Sí, y quédense tranquilos que el próximo programa, pa. Ya lo quiero terminar. Ya no quiero saber más nada. Yo me quiero ir. Paso. Nah. El próximo bloque, quédense tranquilos que va a ser menos humo, pero. Van a conocer un artistón. Artistón. Quédense. Se quedan con Me Rehuso de Danny Ocean. Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer.

Estás sintonizando. Estás sintonizando. 93.9 MHz. Estás en la radio más escuchada. Más escuchada. Más escuchada. Estás en la radio más escuchada. FM Asteroides. Frecuencia estéreo que multiplica tus sentidos. Tus sentidos. Dale, pa. Ahí está, papá. Vamos, pa. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Escucha? Esto. ¿Cómo estamos hoy, eh? Te hago la música de fondo yo, porque no hay. Pues, a ver, no se escucha. capaz que está... Mezclador. Dale, pa, no importa. Obi llegó acá. Ah, mirá. Y se terminó todo. ¡Del Oriente! Escuchen esto. Son demonios, o sea. Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. ¡Demon! ¡Demonazo! ¡La superestrella de la canción! Tenemos que estar orgullosos porque esto es América Latina. Esto puro. Es pura sangre latina, papá. El autor de esto, uno de los autores, y el que viene al caso, se llama Delfín Hasta el Fin. Es un... más conocido como El Delfín. Escucha esto. Cortito y Delfín. Igual, si quieren ver, tienen que ver el video. Ya en este momento lo voy a estar publicando. Twitter. Gracias, vida mía, de enseñarme. No, no solamente. Ay, ay, ay, qué bonito este video. No solamente es un gran video y un gran mensaje de la canción, sino que está repleto de estrellas ese video. Está la Tigresa Oriente y. Que se enojó, se fue de Showmatch. Que, claro, este año creo que participó en Showmatch, creo que estuvo una vez o dos veces y se fue a la mierda. Menos mal, porque no lo merecía ese programa a tal estrella como no. La Tigresa. ¿Y ahí? Y otra, la... ¿cómo se llama la nenita? ¿Jenny, no es? Wendy Zulka. Wendy. Si no conoces a Wendy, es muy conocida por cantar la canción de la cerveza. Cuando era muy chiquita, yo tendría unos 6 años, 7 años, y la mía cantaba cerveza, cerveza, yo quiero tomar cerveza. Oh, es verdad. Y no sé, ponele que para allá los chicos toman cerveza muy de joven, no sé, es como Italia que toman vino muy de chico también. Es como en Alemania que ya le dan de chiquita. A ver, vamos a ponerla también, ya que estamos. Sí, sí, para presentar este No Tenés Ni Tu Vieja, hay que estar repleto de buenos temas. Mirá. Estos son todos los que tienen. Cerveza, acá está. Qué bonito es Israel. Oh, qué temón. No solo esto, sino que el chabón pasa algo. Y comenta, se hace un video en referencia a esto. No, además que justamente en esa época Israel estaba pasando un mal rato. Claro. Y el tipo, lejos de estar ignorando o ser indiferente por estar de la otra parte del mundo, el tipo se levanta y hace un temón, reuniendo a la mejor estrella latinoamericana para poder hacer una superproducción. Ah, es para aplaudirlo. Hay una que... en el video este, en el que estábamos escuchando antes, estaban en una ciudad inundada y están en el bote. Encima dice Israel y no pasa ni Israel. No le da el presupuesto, bueno. Ni una pantalla verde, pero bueno, era lo que había. Es buenísimo cómo empieza porque el chabón se levanta y dice: ¡No! ¡No puede ser! Re indignado. Acá estaba chiquita Wendy Zulka, o sea, no. Sí, igual. Cerveza. Toca con un arpa, o sea, era muy talentoso. ¿Qué banda tiene un arpa? Hoy en día nadie. Nadie. Única en todos los sentidos. Porque mi amorcito marchándole. Dale. Porque ya bastante como en la mina. Bueno, le hablo un poco de Wendy, no. Ojalá se fuera Wendy, pero bueno, tenemos a alguien mejor que... A ver, tenés al Delfín, a Wendy y a la Tigresa de Oriente. Eso, va a ser todo un programa de las dos horas hablando de ellos, o elegir uno y hacer este pequeño blog. Ahora vamos a escuchar el de Torres Gemelas mientras le voy explicando un poco más de este autor. Claro. Se llama Delfín Quispe Apuglión. Nació en San Antonio de Encalado, Guamote, en Ecuador, el 28 de diciembre de 1978. Acá nomás lo tenemos. Acá nomás. Además, el tipo antes de... se sensibiliza con todos los países. Claro, mirá, acá. Israel. Hace una canción de Israel, que en ese momento estaba siendo atacado por Estados Unidos, pero anteriormente hizo un video de las Torres Gemelas. Porque tenía a su amada en las Torres Gemelas. Claro, todo su estrella de amor, obviamente. Una pantalla verde poniéndose como... El tipo no podía estar ahí, si no hubiera muerto. Mamita. Fuera Delfín, perdió a su amada en las Torres Gemelas. Ya es conocido como Delfín Quispe. Parece que ese es el nombre porque no tiene otro. No, ¿qué nombre va a tener si dice? Es un cantautor indígena ecuatoriano que actúa en un estilo que él dice llamar tecno folclore andino. Tecno folclore. Hasta inventó un género. Nah. Tecno folclore andino. Mamá. Ah, subí esta parte. Torres Gemelas, una llamada la recibí. Solo me dijo adiós, mi amor. Un mal recuerdo. Qué triste. Mirá, papá. Mirá. Los terroristas lo exterminaron. No, le exterminaron a la mujer. Terrorista, no, papá. Qué triste. Bueno, hay otra canción que se llama En tus tierras bailaré, que también la canta con la Tigresa del Oriente y Wendy Zulka. Es fija, era la trinidad latinoamericana. Mira, no solo eso, sino que en 2011 lanzó un video por los mineros. O sea, fíjate el grado de compromiso con su pueblo. No solo con Israel, que está en otra parte del mundo, en Estados Unidos, sino con los mineros de Chile. Se llamaba Todo Hombre es un Minero. O sea, en la vida. Apagame el micrófono, no puedo ver. El 11 de septiembre de 2001. Le da un homenaje. Por buscar un sueño americano. ¡Ay, ay, ay! O sea, el tipo estaba triste, pero la música no tiene nada que ver. O sea, la música es súper horrible, súper bailable, pero el tipo estaba hablando de Torres Gemelas y que había perdido a la novia o al amante, no sé, pero se murió. A su amada. La amaba, porque no era su novia. Porque vos decís, vos eres novia. No nunca lo aclaró, viste, era su amada. No formaliza, no necesitan un título. Bueno, por este videoclip de Todo Hombre es un Minero, fue nominado como celebridad web del año. Ah, perfecto. En el canal MTV Latinoamérica. Y en 2012 participó en la segunda emisión del YouFest celebrado en Madrid, España. O sea... ¿En serio? Sí. Qué campeón, totalmente merecido. Se merecía mucho más igual. Un Grammy. Dos. Crack. Dos. Pero bueno, escúchenlo porque no tiene desperdicio este artista. Metemos un tema y se viene Zona Voz. Así, porque si no... Sí, papá. Si no... Y si no, nos vamos antes ni pagar. Así que, chicos, se quedan... Y dejale un temita más de Delfín, si pueden. Le dejo el tema. Sí, para conectar todo. Vamos a meter En tus tierras bailaré. Sí, papá. ¡Ánchale, compadre! ¡Vamos con el pez, pa! ¡Perdón, Delfín! ¡Eso, ánchale! Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. Enseñarme este lugar. Ay, ay, ay, qué bonito este lugar. En Jerusalén yo bailaré. Oh, amorcito, en Jerusalén yo te amaré. Y ahora, el pasito de Delfín. horrible es la vieja Berta. Aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. FM Asteroides, Asteroides FM 93.9, siempre sonando. 93.9. Estás sintonizando. Estás sintonizando 93.9 MHz. Estás en la radio más escuchada. Estás en la radio más escuchada. FM Asteroides. Frecuencia estéreo que multiplica tus sentidos. Final mission. Start. Ahora sí, papá. Bueno, ahora sí, no estoy más solo acá. Oh, mami. Todo el programa solito acá, tomando mate Solari. A pie de cañón. Pero ahora ya está aquí, de acá a mi lado. Nunca más vas a estar solo. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Che, se escucha re piola esto. Sí, nada que ver estar ahí. Sí, es como que ahí. Es un mundo diferente. Yo quiero tomar cerveza. Estamos, pa. Ya ve, contame, qué... Y bueno, ¿qué estamos? Acá estamos en Zona Voz y le vamos a hablar un poquito de películas, un poquito de series, un poquito de juegos, un poquito de aquello, un poquito de esto. Hay de todo. Y un poquito yo de todo. Estuve enterándome más, más. ¿Viste? Nada, y para serlo sincero, no hay muchas cosas que contar. Porque... no arranqué así. No, lo que pasa, o sea, no es por eso, sino que todo el tema de las elecciones. No sé, eclipsaron un poco todas las noticias acá. Se puede, yo sé que puedes operar. Ah, no, se puede, papá. Eso queda tranquilo. Sí, después de Tom Macri. Bueno, empezamos con películas. Dale. En este caso no sé si bien películas, pero es el estudio Ghibli. Sí. Conocido más bien, para quien no lo conoce mucho, es un estudio japonés. Conocido por crear los icónicos largometrajes animados como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke. No sé si los conocen o no. Y si no los conocen, no sé qué hacen no viéndolas. Porque son películas de culto. No es un tipo que acá habla y dice, uy, me gusta el anime y miren esto. No, es una película que tiene que ver todo el mundo si de verdad le gustan las películas. Vuelve porque había cerrado hace un par de años porque... ¿Por qué? Porque en la cabecilla, ¿no? Sí. Del estudio Ghibli. Siempre amaba con retirarse, ¿viste? Porque ya tiene 70 años. Es como Mirtha Legrand. Mirtha Legrand, pero del... Siempre vuelve. No. Como, este es el último año. Es como, ¿viste los cantantes cuando dicen, bueno, nos vamos a ir? Y están esperándole una más. Y sí. Cuando nadie le pide, ¿una más? No, ya me quiero a mi casa, callate. No, lo que pasa es que este tipo, sí. A lo que hace Mirtha Legrand y todos los giles, es un trámite. El tipo, o sea, tiene que estar ahí. El tema de animación no es fácil. O sea, Mirtha si sigue es robando. Sí, es robando. Y esto es como puro huevo. Además cuesta mucho. Además el arte que hace es magnífico. Volvería con un corto que no se sabe si va a ser corto o lo van a alargar. Pero se va a llamar Boro de Caterpillar. ¿Cómo? Caterpillar. Caterpillar. No sé qué onda, pero se llama Boro de Caterpillar, así que no sé. Esto es. Todavía no hay mucha información porque recién ahora se dio la noticia, pero esperemos que con el tiempo ya nos den más motivos. Otra noticia que esta semana que pasó, se cumplieron 3 años sin Robin Williams. No, sí, vi un montón de estados en Twitch. ¿Tres años ya? Sí, increíble. Lamentablemente, este famoso actor, que sé yo, lo conocen de Jumanji. No, hizo grandes películas, ganó muchos Oscars en las películas con las que hizo. Creo que nunca ganó como actor, o creo que sí. ¿Es un Leonardo DiCaprio de Hollywood? No, creo que sí. No sé si ganó uno como actor. No sé, estoy muy en duda. Pero películas que él protagonizó, sí. El tipo se suicidó. Zarcó. Es increíble la cantidad de estrellas de Hollywood. Cantantes que se suicidan. Sí. No sé por qué en realidad. El tipo encima él era... estaba deprimido, ¿no? Sí, ya se notaba hace mucho tiempo que estaba... Sí, había empezado una serie de Fox, en Fox en realidad, como protagonista. Sí. Y tuvieron que cancelarla porque el tipo se suicidó. Qué garrón. Obviamente la vida es valiosa, pero para los que arrancan filmando las cosas y se les muere el chabón. ¿Y sí? Como pasó con Paul Walker, que tuvieron que rellenar con. Sí, igual. Con escenas de. Reciclar escenas de. No se puede comparar igual. No, olvídate, pero. No me lo comparé con mi querido Robbie. Perdón. No quise. Hizo de Peter Pan también. Más. ¿Te acuerdas de la película de Peter Pan? No sé por qué, pero el chiquito me da miedo. ¿Nunca tuviste que de chiquito algunas películas te dan miedo? Y eran re boludas, o sea, el Peter Pan, o sea, más bueno que Lassie. Pero no un sé Peter Pan mayor. No, obviamente, tenía pelos por todos lados ese tipo de ese Peter Pan, pero. No sé, de chiquito me da miedo. No sé, a mí la historia de Peter Pan, que es como que... Es media turbina. Viste que vos decís, en Disney, vos decís, qué linda historia, pero después decís, realmente era esto, ponele Peter Pan, sucede todo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, exactamente, en Inglaterra. Entonces todos se preguntarán, qué bárbaro, él es niño para siempre, ¿por qué es niño para siempre? Porque se murieron todos. Es un creepypasta. Nah, se murieron todos. Es lo mismo que el viejo de App. Está subiendo porque se murió, está ascendiendo al cielo. Pobrecito, eso son todas teorías, no le hagan caso. No arruinen las lindas morales que te puede dar llegar a una película con esas cosas. Perdón, es que no puedo ocultarle eso a la gente. No. Igual, yo hace poco, qué sé yo, esta semana justamente también, me puse a vos, ¿te acordás? Cuando éramos muy chicos, no sé, 7 años. De 7 a 11 años, como mucho, en ese rango. Primaria. No importa primaria, a qué grado de escolaridad te tenía, sino la edad. Sí. En Cartoon Network, cuando los primeros pilotos. El buen Cartoon Network. Los primeros que todo el mundo sabe, o el que no sabe, antes que un dibujito se haga dibujito, ¿no? Que se haga serie, primero tiene que pasar por un piloto, y si es aceptado por la compañía, ¿no? Llámese cualquier Nickelodeon, Cartoon. Hay muchas veces que, por más bueno que sea el la idea, claro. Si el piloto no está bueno. Bueno, primero pasa por piloto y si se acepta la idea, si es bien visto, se hace de serie y bueno. Así como conocemos mucho, tipo, los pilotos que se vieron cuando éramos chiquitos fueron así tranquilamente: Las Chicas de Superosa, Coraje Perro Cobarde, Los Chicos del Barrio, todos esos pasaron por pilotos y después hicieron serie. A los 2 años, siempre. Y bueno, cuesta animar esa. Yo me estaba viendo un par de. Ahora después se puede dejar un link. Man. Hay uno que se llama Melman y Melvin. Dios. Ay, pará, me resuena. El tipo era una cucaracha y un payaso que tocaba la trompeta. No, pensé que era. Chabón. Melman es la jirafa de Madagascar. Sí. Man, no sabes lo turbio que es. Se lo voy a dejar en el link. Y eso lo pasaban a plena tarde. Y. No sé, tiene muchas cosas al suicidio, a las drogas y al sexo. Real. Es como una especie de Mickey Mouse, ¿viste? Los primeros capítulos que eran todos medio terroríficos. Bueno, más o menos así, pero esto ya... A ver, ya la censura existía. Ya más o menos se iba... Desde los 80 que la televisión se iba más o menos regulando. Pero esto... Lo pasaba encima acá, ¿viste? Muy medio raro. ¿Esto todo? ¿Cuándo nosotros? Nosotros tendríamos acá, y eso, Melman, mucho antes. Nosotros tendríamos 7 años, como mucho. Como mucho. Mamá. Sí, cualquier cosa. Bueno, en temas de series tampoco hubo mucha innovación esta semana, pero hubo algo que dio a hablar, que Netflix canceló como 5 series. ¿Tantas? Sí, a ver, no canceló en emisión, sino su producción. O sea, series que nadie vio, porque por ende las cancelaron, ¿entendés? Claro, series que no tuvieron ni temporada 1. No, que no tiene ningún capítulo, porque a ver, uno va, presenta su piloto, su guión, sí, y dice, bueno, pum, Netflix, sí, toma, te la banco, pum, te pone toda la guita y te la hace. Una especie de Game of Thrones, que el primer piloto fue una basura, porque nadie entendía las relaciones de parentesco y terminaron haciendo algo claro. Bueno. Bueno, Netflix canceló un total de 5. 5 series que por ahora están canceladas, a ver, capaz en un futuro. Claro, ahora Netflix es productora. Al principio la plataforma era tipo, presenten sus proyectos y los metemos en la plataforma. Ahora está financiando un montón de. Y lo que pasa es que se llenó de guita. Si van a series que hace, ahora hay un montón que. Y 2 pesos, pero bueno, están ahí. Hay una argentina. ¿En serio? Que estaba La Motte, Juanita Viale y alguien más. ¿Juanita Viale? Sí. Ah, sí. Ah, no, esa es muy buena igual. Estaba buena. Sí. Yo me acuerdo que la conté cuando estábamos. En su momento en Kitty Paz. Ah, quedaba la noticia buena del difunto programa. Dale. Que siga dando premios. Pero casi arranca a mitad de año. Estamos nominados para programa de música moderna. Y latina. Y latina. Y sí, estamos pasando del fin de a todo rato. Y programa de integral jóvenes, se llama creo que la categoría. Junto a Efecto Colateral, que es el programa que se emite acá los viernes a las 7 de la tarde. Y así que, bueno, dice, felicitaciones a ellos y felicitaciones a mí mismo porque un programa que ya no existe, pero sigue dando premios. Claro, cuéntela como quiera. Nosotros emitimos mientras se podía. Así que bueno, vamos a estar defendiendo el título y yendo a arrebatar otro. Y para terminar la sección de esta serie de películas, en esta semana cumplió el nefasto, el nietijo primario en su reencarnación número 1.200.000, Antonio Banderas. Que en este cuerpo mortal de este milenio cumplió 57 años. 57 años. Sí, el gran mentiroso de la televisión española y el cine mundial cumplió 57 años. Antonio 57 nefastos años. El otro día vi hablando de Antonio Banderas la película de los mineros. Un poquito. Claro. Película que tenía un 80% del elenco en latino y hablaba en inglés. Sí. Estaban las noticias en los diarios en castellano. Todo en castellano menos. Bueno, pero dieron una mirada extranjera de los mineros. Y un estereotipo totalmente asqueroso, pero bueno. Bueno, ¿puedo agregar algo? Sí, papá. El jueves, o sea, el jueves pasado, se estrenó El Fútbol o Yo, que estaban muy geniales en Twitter. De Suar con Julieta Díaz. Sí, fue la película más vista del fin de semana, con 285.410 espectadores en las salas. Dicen que esta está buena, la película, pero una que está mejor es la de que está Carla Peterson, que se va de viaje y sí, le deja todo con ahí. Con, ¿cómo se llama el arigón? Peretti. ¿Peretti? Sí. Sí. Así que sí. Dicen que esas están buenas. ¿Vos sabés? Hablando de clichés, y a ver, el tipo fanático del fútbol con la mujer que no se banca. Es como ir a una película a ver cómo sos vos, o cómo es un argentino. Es agarrar un refrito de Los Sargentos, que fue un refrito de una serie americana. Con traducido los chistes y acomodados poquito. Para que no lo sepa, Casados con Hijos no es una serie que se inventó Telefe. Claro. Casados con Hijos, o sea, Married with Children, Es una serie de los 80, creo. O no, de los 90. De los 90, americana. Que bueno, tuvo su... Es igual, si te pones a ver... Es que es se igual. Basa, no, es que es ahí, es, se basaron en esa. Tuvo mucho fama, olvídate, fue una serie muy parodiada también. Que si prestan atención, hasta en Los Simpsons aparece. Y bueno, después Telefe la trajo con, bueno, Florencia Peña y Guillermo Flanchera y los hermanos. Igual estuvo buena. Los Pilatos. No, no, a ver, para mí me parece muchísimo mejor la que se hizo acá en Argentina que la cosa. obviamente con sus propios chistes, con su propio guión, pero en sí los personajes ya, hasta el perro. Los personajes, los vecinos y la familia de funcional es totalmente una copia. Acabo de ver la foto de Menem comparado con Smeagol del Señor de los Anillos. Es increíble cómo ese tipo que es totalmente... Yo estoy seguro que es senil. Yo no creo que el tipo sepa que está yendo a votar ya. Ya no sabe nada. No tiene idea. Se nota el ojito que está perdido. Y otra a agregarte. Sí. Que hubo tragedia en el set de Deadpool 2. Ah, sí, se murió un tipo. Se murió un doble de riesgo. Era una doble de riesgo. Conducía una moto sin casco y falleció en el set. Estaba triste Ryan Reynolds y publicó un estado, si lo quieren leer después. Búsquenlo. Murió en un raje de Deadpool. Qué ironía. Así que eso, que me había parecido que estaba. Bueno, hablando de cosas que se refritan y se refritan. Sí. Hasbro anuncia una nueva película animada. Hasbro es lo de los muñecos. Bueno, pero Hasbro tiene mucha plata. Es como, ¿cómo el arbolito de abejas? ¡Qué divertido es Gugan! El panel de abejas volando está con Pooh. ¡Arbolito de abejas! ¡No se tienen que quedar! No puedo no es cantarlo con esa voz. Es demasiado buena. Bueno, Hasbro ahorita tiene los derechos de hacer los jueguitos, ¿viste? Hasbro, Mattel, Mabel. Claro, bueno, Mabel. Anuncia nueva película animada de Transformers. Como si no tuvieran muchas películas ya, esa franquicia. Cuatro, ahora se viene la cuarta, ¿no? No, man, era como la octava ya. Da, pero... Esta película es igual, es animada, no tiene que ver con la que está ahí todo, que no se entiende nada de los bichos metálicos. Transformers arrancó como dibujitos en Cartoon Network. No, Transformers es una serie de los 80. Está... Entonces yo lo vi. Que empezó también para publicitar muñecos, como He-Man, como Beyblade, como lo que quieras decir. Es una serie que se basó para vender cosas. Ta. Pero bueno, pegó bien y bueno, tuvo 1.500.000 programas, adaptaciones, live action, de lo que quieras hacer. ¿Te diste cuenta que no hay más propaganda de juguetes en la tele? Ya no reina. ¿Puedo decir? No hay... Casi nada. Y vas a salir re caro. Yo, a ver, otra vez cuando te pones a la nefasta idea de tener hijos, decís, ¿qué le voy a comprar? Si ahora le quieres comprar un auto de juguete, sale 400, mano. Yo no sé cómo es. Los Hot Wheels, ¿te acordás con las pistas y todo eso? Los Hot Wheels serían 15 pesos. ¿Y con 15 pesos? Con 15 pesos, ¿sabes? O sea, ¿sabes cuánta hora en el Ciber te metías con 15 pesos? Mamá, salía unos 50. Estabas todo el día en el Ciber con 15 pesos. Qué lindo. Igual te tenían que dar 15 pesos, tu viejo. Mal, porque vos decís, antes estaba barato, pero sí, 15 pesos en ese momento era, ¿qué hora? El sueldo era de 100 pesos. Yo a la Betty, en el kiosco de la 24, fija, con 50 centavos, todo el día remaba. 10 centavos te salía el paquetito de palito. Mal. Te ibas empastado, con la boca toda seca, toda salada, pero comías todo el día. Encima por comprarte dos ponele no te comprabas nada para tomar. No, olvídate, no, para tomar nada de la canilla. O esperaba que te dé que yo mate cocido. Qué sal, literalmente. ¿Qué sal? Creo que la viste, como extraño. Creo que si los rumores son ciertos, cerró el kiosco de la 24. Para todos los que nos escuchan que son del pueblo y fueron alguna vez a la mítica 24. Es triste que no esté más Betty. Sí, pero igual hay una justicia divina en el que ya no hay kiosco directamente. No está Betty y no hay kiosco. Eso me parece perfecto. Claro, ella tenía el monopolio, era como... me parece perfecto. Nadie que no sea Betty tiene que atender en el kiosco. Por lo menos ahí. Mal. Bueno. Qué grande Betty. Volviendo al tema de los Transformers, estos nietijos. reincidían los orígenes de los Transformers por milésima vez. Es una especie de Marvel haciendo mucho universo de héroes, pero en Transformers. Bueno, pero tenés que tener en cuenta que Marvel... los primeros superhéroes son difíciles. Requiere mucho presupuesto, muchos efectos, porque es totalmente fantasía. No es fácil hacer volar a un tipo y tirarle rayos láser en los 60. Es muy difícil. Ahora se facilita mucho mejor. Bueno, pero escucha, se espera que tendrá secuelas mediante películas que serán producidas anualmente. O sea no solamente es un refrito de los refritos de los refritos del super recontra refrito, sino que va a sacar más secuelas de este refrito. Increíble lo que pueden hacer. Y actualmente Cartoon Network está transmitiendo Transformers Reboots. Que ya te está diciendo como recreado. Que Discovery Kid la transmite en su versión preescolar. Transformers Rescue Bots. Es una especie de... No, es Power Ranger, pero con... Es Bob el Constructor versión... versión Transformer. Está todo trabado encima de ahora. Un camión de cemento se transforma así. Está retrabado encima ahora, Bob. Sí. Bueno. No, de parte de anime, prácticamente eso. Y para terminar esta parte de Dragon Quest, como fue un éxito en Japón, obviamente, porque solamente se vende ahí. Sí. Está haciendo pedido, el creador pidió a los fans que le digan, bueno, qué parte de coso le gustó más, que le vamos a animar. Y así que ahora le están eligiendo, y supuestamente el primer coso va a ser un corto de, que se va a llamar Las Milagrosas Historias, se va a llamar. No sé. Agrego una rápida, el Pokémon cumplió un año. Increíble. Y hizo el... Sí, creo que... Un evento para capturar a Mewtwo. El legendario Mewtwo, que cumple años en febrero. Imagino a la gente ahí toda... Alto freak. No, sí, olvídate. Bueno, hacemos... Hacemos un cortecito de música, volvemos con juegos. Y... Sí. Y terminamos. Sí. Que hay que ir a ver a Boca. Dale. Estamos de vuelta, 2 minutos nos separan de las 9 de la noche del final del programa. Y terminamos viendo tanto humo, que no nos dimos cuenta que nos quedamos cortos de tiempo. Increíble. El humo no se puede controlar, lo acabamos de comprobar. Así que vamos a terminar con el personaje de la semana. Que a ver, ustedes en la semana votan y decimos, nosotros bueno. Nosotros decimos si tienen razón o no. Salió Sheldon Cooper, pero nos estamos vengando porque la semana pasada salió Maluma. Así que ahora decimos cuál queremos hacer y salió Van Stinson. Vamos a echarle la culpa a Quita, porque, o sí, sea, pa, ponés un personaje y resulta que no te gana el que querés, no, y ponés el que vos querías. Tiene que salir igual, no importa sí, si ya gana, sabemos todo que tiene que ganar él. Ofi, poneme el currículum de Barney Stinson. Ahora sí. Barney Stinson, obviamente, es un personaje hecho por Neil Patrick Harris en la icónica serie Cómo Conocí a Tu Madre. O How I Met Your Mother. Exacto. Hello. Barney Stinson, you've achieved great success. Es conocido por su ser extravagante, obviamente ser un tipo fucker totalmente. Creador del playbook, que son jugadas de cómo levantarte minas en un bar. creador de la semana perfecta. En realidad no sé qué creador, pero sí es uno de los pocos que lo logró. Y más tarde, casi al final de la serie, del mes perfecto. ¿Cuántas temporadas tiene esto? 8 temporadas, creo. No, 9 temporadas tiene. ¿Y cuándo arrancó? 2012. Ah, me parece. No, en 2009, perdón. 2009. Y terminó en 2014. Ah, cada año. Sí, tengo que verlo. El tipo es un fucker. La semana perfecta es agarrarte una mina distinta por una semana. O sea, los 7 días. Sí. 7 serían en total. Sí. Y después más adelante él logra el mes perfecto. Es 31 chicas. 31 chicas diferentes en el mes. ¿Qué es? Habla personaje, ya, prácticamente. Para que se pregunte que son de fondo, es su currículum. El tipo no tira currículum en papel. El chat hace un video con este tema que canta el mismo. O sea, de ahí le copiaron en la tele, hicieron una propaganda. Con uno que entregaba el currículum en un CD y era todo así. Obvio que le copiaron. Y lo contrataban. Obvio, porque se copió a Barney Stinson. Bueno, Barney Stinson, señores, el ganador de personaje de la semana y va a ser del año porque siempre gana Barney Stinson. Así que bueno, mandamos para terminar el programa unos saludos. Sí, vamos a mandar saludos a nadie. No, mentira. Vamos a mandarle a Quitas, que seguramente estuvo escuchando, estornudando. Sí, estornudando mucho. A full. Le quiero mandar un saludo a nuestras familias que nos escuchan. Sí. No sé si Luna nos estará escuchando, pero dijo que era nuestra fan número uno. Sí, Luna escuchó un poquito, sí. Y los chicos ya arrancaron toda la universidad. Y a Auge, que nos dijo que le mandamos saludos. Euge, le mandamos salud. Yo le quiero mandar saludos a los chicos que escuchan después en el podcast que subimos, que no sé, Jere capaz que nos escucha. Sí, sí, sí. Guido, un compañero de la Facu. No sé si alguno de los chicos más le manda saludos a todos. Así que saludos a un futuro cercano o lejano. Sí. nos vemos y volvemos al planeta Tierra. Sí, nos vemos la semana que viene. A las 7. Un poquito menos de humo y un poquito más de noticias y un poquito más de humo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh